Hoy vamos a meditar en el tema instrumentos bien afinados. Bien afinados. Amén, hermanos. Dice Hechos 9:10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama la derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, que he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento, diga conmigo el 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Oiga, hermanos, hoy vamos a meditar en ese tema: instrumentos bien afinados. Amén, hermanos. Instrumentos. Antes de todo esto, quiero preguntarle: ¿habrá algún instrumento de Dios aquí, hermano? ¿Alguien se considera un instrumento de Dios aquí, hermano? Levante su mano, quiero ver cuántos se consideran instrumentos. Instrumento es algo que Dios usa para hacer su voluntad, para llevar su nombre, para predicar su palabra. Por eso le pregunto, ¿cuántos se consideran instrumentos de Dios? Amén. Mire, quiero que sepa primeramente que no es la cantidad de instrumentos que hace, hermano, que una alabanza en una iglesia suene bonito. ¿Sí me entendió? No es la cantidad de instrumentos. Aquí podemos tener de toda clase de instrumentos, pero no es la cantidad que hace que salgan hermosas para Dios esas alabanzas, sino que los instrumentos, escuche bien, estén bien afinados. Amén, hermanos. Porque pueden haber muchos instrumentos, pero si no están bien afinados, hermano, más bien hasta la gente le retiñirán los oídos y hasta se querrá ir. ¿Por qué? Porque, hermano, unos tocan por un lado, otros por otro lado, y no se entiende, no se oye, no se afina, no se ponen de acuerdo. Amén, hermanos. Yo le voy a hablar de un término terrenal para que usted me entienda lo espiritual que Dios quiere que aprendamos en esta mañana. Entonces, hermanos, una iglesia puede estar llena de gente, pero si no se afinan, si no están afinados, de nada sirve. De nada sirve que haya tanta gente si no están afinados, no están trabajando de acuerdo, en acorde. Amén, hermanos. No están pensando lo mismo. Fíjese, hermano, que para tocar la guitarra, si la guitarra no se pone de acuerdo con el piano, no va a funcionar. Si el piano no se pone de acuerdo con la batería, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque tiene que ir un acuerdo, el oído afinado. El que toca un instrumento tiene que tener, no el instrumento afinado, el oído afinado. ¿Sí me entendió? Porque uno está tocando y conforme al oído le va agarrando el ritmo al otro. ¡Pum! Y de repente, hermano, ya se empiezan a poner de acuerdo y hasta se voltean a ver, y el otro le hace así: amén, ahí llévala, porque vamos de acuerdo. En pocas palabras, amados hermanos, si nosotros no nos afinamos, o Dios no nos afina, amados hermanos, y no nos ponemos bien de acuerdo, entonces no va a suceder nada. La iglesia no va a avanzar si no estamos afinados, hermano, si no estamos de acuerdo en el mismo acorde. ¿Me está entendiendo lo que le digo, amados hermanos? No va a pasar nada Si los ministros no se afinan entre ellos, no va a pasar nada. Si los músicos no se afinan entre ellos, no va a pasar nada. Si los sugieres no se afinan, no va a pasar nada. Si el pastor no se afina con la membresía, no va a pasar nada. Entonces, amados hermanos, más el ruido que uno va a hacer que lo que se va a disfrutar. Amén. Amén, hermanos. Entonces, la palabra de Dios dice y toca a este hombre como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él era un instrumento, solo que no estaba afinado. Porque él desde pequeño se le enseñó la palabra de Dios. Dice que él aprendió a los pies de Gamaliel. Era un hombre reconocido, hermano, no cualquier maestro, era un maestro reconocido. El problema está que Pablo fue un instrumento desde pequeño, pero no estaba afinado. Estaba desafinado más bien el hombre. En vez de andar haciendo una gracia para Dios, más bien lo que hacía era que la gente cuando lo miraba oía de él, hasta la gente hasta arrugaba la cara. Como quien dice, no hombre, ese Pablo. ¿Sabe por qué? Porque era un instrumento que no estaba afinado. Muchos de ustedes a lo mejor son instrumentos, pero no están afinados. Ya le voy a decir cómo los afina Dios los instrumentos, porque para allá vamos. Fíjese, nomás que tengo que entrar por un lado. Entonces Pablo se convirtió en un instrumento para Dios. Amén, hermano. Y en el camino fue cuando Dios lo empezó a afinar. En el camino, acuérdese cuando iba en camino para Damasco. ¡Pum! Ahí fue la primera visión que tuvo. Cuando cayó al suelo, él vio la visión y dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. De ahí, hermano, le dijo, métete a esta casa, métete a Damasco. Ahí te voy a decir lo que yo quiero que hagas. Entonces lo metió en una casa de un tal Judas. Y ahí en visiones le empezó a mostrar al Señor que alguien venía, le ponía las manos y recobraba la vista. Dese cuenta, amados hermanos, que Pablo era una persona no deseada por los cristianos. Pablo era un instrumento que no era usado. Era un instrumento de deshonra, al contrario. Amén, hermanos. Era un instrumento de deshonra. Pero cuando cayó en las manos de Dios, el Señor lo afinó. Amén, hermanos. Cuando cayó en las manos de Dios, el Señor lo... Gamaliel no lo pudo afinar. Gamaliel no lo pudo afinar. Los que estaban alrededor de Pablo no lo pudieron afinar. Pero llegó a las manos de Dios y ahí sí se afinó. Porque todo lo que cae en las manos de Dios, Dios lo afina. Dios lo vuelve, hermano. Esas notas que daba malas, ahora son melodías agradables a los oídos de Dios. Cuando yo llegué a los caminos de Dios, yo conocía de Dios. A mí me llevaron de chiquito. Pero hermano, mis notas que yo daba no iban de acorde a la voluntad de Dios. Pero cuando caí en las manos de Dios, fue cuando Dios me empezó a afinar. Así, hermano, el Señor afina a sus instrumentos. Amén, hermanos. Fíjese, antes de entrar, cómo Dios afina los instrumentos, quiero llevarlo por la palabra. La Biblia dice, allá en 1 Samuel 17, 42, no lo busque si quiere, pero ahí en 1 Samuel 17, 42, habla la Biblia de cuando David mató a Goliat. ¿Sabe con qué instrumento lo mató? Con una piedra. Mire el instrumento que Dios usó. Una piedra lisa de arroyo, dice la Biblia. Yo ya se los he dicho, a lo mejor usted ya lo oyó, pero a lo mejor hay alguien que no lo ha oído y lo va a volver a oír. ¿Cómo se alisa una piedra? ¿Cómo se alisa una piedra? Una piedra empieza desde arriba en una montaña y el río la empieza a arrastrar y la piedra va caminando en el agua y va chocando piedra con piedra. Piedra con piedra, piedra con piedra. Por eso cuando uno va a un río, en los ríos, hermano, el agua corre, no está estancada, corre. Usted mete la cabeza y oye esto. Usted oye eso. ¿Por qué oye eso? Porque las piedras vienen pegando una con otra en el río. Escuche. Y cuando las piedras se van alisando, porque cada golpe la va alisando, cada golpe. Y llega el momento que la misma piedra se sale del río. Ella sola no necesita que alguien le empuje. Cuando ella ya está bien redonda, bien afinada, ella misma corre para un ladito y se ya sale. Ya no necesita más golpes. Ya no necesita venir chocando con las demás piedras. ¿Para qué? Ya se afinó. Entonces muchas veces Dios a golpes nos afina. Muchas veces Dios nos pone gente, hermano, como cuando uno ora: Señor, dame paciencia, y te manda a alguien que te haga la vida imposible. Y tú dices: Señor, lo que te pedí fue paciencia, ¿por qué me mandaste a este hombre? Porque a través de ese hombre vas a aprender a tener paciencia. Fíjese, ese compañero que te hace la vida imposible te está ayudando, aunque no lo creas, a tener paciencia. Te está ayudando. Ese marido, esa mujer con ese carácter, te está ayudando a ser un hombre paciente, a ser una mujer paciente. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo, hermanos? Entonces Dios afina, fíjese cómo afina la piedra. ¿Por qué la piedra que usó David era de arroyo? ¿Por qué? ¿Por qué no la usó de la calle? ¿Por qué no la agarró en la carretera, allá en la calle, una piedra cualquiera? No, tenía que ser una piedra preparada para la guerra. ¿Cómo preparada para la guerra? Una piedra que haya sufrido en el camino. Amén. Una piedra que haya rodado en el camino. Y en el camino el Señor la formó. Amén, hermanos. Entonces, a nosotros en el camino Dios nos forma a través de pruebas, a través de tribulaciones, a través de necesidades. Si usted no tiene ni pruebas, ni tribulaciones, ni necesidades, usted no está siendo formado todavía. Cuando a ti te empiece el Señor a apretar, hermano, es cuando vas a ver, vas a decir: híjole, Señor, ¿por qué me está pasando todo esto, Señor? El diablo: no, mijo, si supieras que soy yo el que te está haciendo todo esto. Señor, ¿pero para qué? Porque te quiero usar. Te quiero usar en mis manos. Dios no pondrá a alguien a orar por los enfermos a alguien que nunca se ha enfermado. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué va a orar ese hombre si no sabe lo que es enfermarse? Dios no va a mandar a alguien a ayudar a un pobre si nunca ha sabido lo que es la pobreza. Él no sabe lo que es aguantar hambre, hermano. Solo aquel que aguantó hambre un día sabe lo que es estar en esa necesidad. Y por eso trata de ayudar a sus hermanos. Amén, hermano. Y Dios no quiera que usted lo mande a aguantar hambre, porque eso es triste. Amén, hermanos. Amén. Dale un aplauso al Señor, porque Cristo vive y reina para siempre. Mire, hermanos, fíjese esto. Yo no soy buen músico, ni lo pretendo ser, pero un instrumento, ay no, este pesa mucho. Te le dieron de comer, hermano. Bueno, aquel está más flaquito, vamos a usar a este. Solo que este es más ruidoso, hermano. ¿Sabe que entre más chiquitos más ruidosos son, hermano? Fíjese esta guitarra. Mire esta guitarra, hermano. Santo, la trabaron bien también. Fíjese esta guitarra, hermano. ¿Para qué esta guitarra que tengo yo aquí en mis manos suene bonito? Hay que afinarla primero. Nadie se va a subir a tocar un instrumento si no lo afina primero. ¿Sabía usted eso? El que se sube en una batería, lo primero que va a hacer es socar los cueros de la batería. El que se sube a tocar una guitarra, lo primero que va a hacer es esto, mire, apretar las cosas de la guitarra. O sea, ¿qué te quiero entender con esto? Que si Dios te usa a ti, lo primero que va a hacer es que te va a apretar. Y si te usa, si fueras una batería, lo primero que va a hacer es que te va a socar. ¿Sí me entiendes? Te va a apretar. Nadie usa, el que usa el piano, usted dirá: y ahí no le aprietan nada. Pero el pianista no va a tocar mientras él no halle la melodía que él quiere tocar. Él va a sintonizar el piano a la forma que él lo quiere usar. ¿Me está entendiendo, hermanos? Entonces no va a usar un instrumento si primero no lo afina, o no lo aprieta, o no lo soca. Dios no puede usar nadie. Mire, nadie que no sea primeramente pasado por pruebas puede ser usado para Dios. Nadie. Porque si lo ponen sin pruebas, al rato no va a servir. Mire todos esos cristianos, entre comillas, que eran mundanos, que solo porque eran artistas, ahora se convierten y andan dando testimonio. Mire cómo terminan. Usted ya vio cómo terminó Yuri, hermano. Mire, ahora se cortó el pelo. Los ojos parecen, hermano, pavo real, anda unas cosas así, negros. Anda desnuda la mujer. Y hace unos años atrás estaba en altares predicando santidad. Dese cuenta que nadie que no pase por pruebas, que no lo afine Dios primero, no puede ser usado. Estará ahí unos días, hermano, pero no va a funcionar. Nadie. Por eso cuando Dios me llamó a mí, hermano, yo antes, mire, se lo digo, siempre se lo he dicho, Dios sabe que no le miento. Antes de yo ser pastor, yo estaba bien, hermano. Eran 5,000, 4,000, 5,000 dólares por semana que ganaba. Mi esposa 1,800, 2,000, hasta 2,500 por semana. Hermano, ganando 7,500, ¿quién quiere buscar a Dios? Mas sin embargo, yo lo hacía. Y Dios sabe que lo hacía, siempre lo he hecho con todo el corazón. Pero cuando Dios me llamó, yo tenía 6 carros conmigo. Que los que llegaban me decían, hermano, ¿usted tiene dealer de carros? ¿Vende carros? Le digo, no, hermano, ¿no vende carros? No vendo carros. ¿Y ese montón de carros son míos? 6 carros, ¿para qué quiere tanto? Y le digo, pues no sé, ahí los tengo. Pero ¿sabe qué, hermano? Lo que le quiero entender, estaba bien económicamente y Dios en un solo día me quitó 3 carros de un solo. En 15 días me quitó 5 carros. Solo me dejó con uno, como quien dice, para que vayas a la iglesia con él. Ahora, la casa la perdí. Yo, ¿cómo perder mi casa si estaba tan feliz ahí? Mas sin embargo, perdí la casa que tenía, hermano, una casa muy bonita. Los que la conocieron, si es que hay alguno, pues nomás la concha. Conoció la casa antes de ser pastor. Una casa muy bonita que estaba ahí por la Crocker Hill y la Kiss, una calle que se llamaba Las Haciendas. Ahora, todo lo perdimos porque Dios nos iba a poner a pastorear. Nadie, hermanos, que va a empezar un ministerio, lo va a empezar sin que antes el Señor lo pruebe. Mire, cuando la guitarra se está afinando, así le aprietan y clink, clink, clink, y no está todavía, le aprietan más, clink, clink, clink, clink, clink, y no está todavía, otra apretada más. Mire, si la cuerda, hay cuerdas que se rompen. ¿Sabía usted? Como tanto que la aprietan, mejor se rompen. ¡Pum! Se rompió esta cuerda. Hermano, es que la afinada, la apretada, muchos hermanos en medio de la prueba lo que hacen, mejor se van de la iglesia. Mejor se apartan del camino. Mejor dejan de asistir a los cultos porque no aguantan la afinada. ¿Cuántos entienden lo que le estoy diciendo de parte de Dios, hermano? No aguantan la afinada. ¿Por qué no la aguantan? Porque muchas veces el Señor aprieta tanto que no la resistimos. Pero ¿qué pasa cuando ya están todas las cuerdas bien afinadas, bien apretaditas? Pasa esto. En una ocasión, aquí en un lugar de los Estados Unidos, se estaba haciendo una subasta. Y en esa subasta, hermanos, entre todos los objetos que habían a la venta, había en una esquinita un viejo violín, ¿sí sabe? Un violín. Y estaba tan viejo que el dueño de la subasta dijo, ni para qué voy a sacar esto, pero como quiera lo voy a sacar. De todos modos, algo que me den, en vez de que esté arrumbado, ahí tirado y escondido, mejor lo saco a ver qué pasa. Y como era lo más viejo que tenía, quería empezar por ahí y agarró el violín. Y estaba hasta polvoso. Lo sopló, le quitó el polvo, lo sacudió, una medio limpiadita. Y fue lo primero que sacó. Dijo, escuchen, le dijo a la gente, vamos a empezar con este violín. Miren, aquí está la oportunidad para que usted compre este instrumento. ¿Quién me ofrece algo? Decía. Y estaba, hermano, la gente gritó entre medio de la gente. Gritó uno y dijo, yo ofrezco un dólar. Y todos se reían, hermanos. Y de repente, ¿quién me da 2? Decía el de la subasta. ¿Quién me da 2? Y hubo una pausa y al ratito alguien dijo, yo doy dos dólares. Y dijo, ¿alguien ofrece tres? ¿Alguien ofrece un dólar más? ¿Quién ofrece tres? Y ahí iba a sonar el martillo que iba a dictar la sentencia de que ya fue vendido, ¿verdad? Cuando hubo una voz en medio de todos que le dijo, disculpe, ¿me presta el violín, por favor? Quiero ver su violín. Y le dijo, sí, ¿cómo no? Y era un ancianito, hermano. Y agarró el violín, lo quedó viendo y lo empezó a apretar. Vuelvo, le repito, nadie toca un instrumento si no lo afina primero. Lo empezó a apretar las cuerdas, después se lo acomodó en el hombro hasta que ya estuvo bien acomodado. Y con el arco que usan empezó a tocar. Y las notas que salían, la melodía, la gente empezó a llorar porque oían esas notas, esa melodía tan hermosa, hermano. Y a muchos les recordaba cosas, y a otros, amados hermanos, los hacía llorar. Otros hasta se abrazaban los matrimonios. Fíjense todo lo que hacía las notas de ese violín, hasta que llegó el momento que después le dijo muchas gracias y se lo entregó al hombre. Cuando nomás le entregó el violín, gritó uno y dijo, yo doy $1,000. Y gritó un pastor detrás y dijo, yo doy 2,000. Y otro 3,000. Y bueno, al final se fue por $10,000, lo que valía un dólar. Pero hubo un murmullo entre toda la gente que decían estas palabras. No fue el violín el que sonó así, fue el maestro que lo tocó. Amén, hermanos. No fue el violín, decía. El violín sigue siendo el mismo. Quien hizo que esas melodías salieran fue el maestro que lo tocó. Entonces, para aquellos que a lo mejor pretenden que Dios los está usando y que son grandes personajes, incluyéndome a mí, yo también voy en la misma balanza. No es uno, amados hermanos. No es la persona. Si alguien canta bonito, no eres tú. Si alguien predica bonito, no eres tú. Si alguien abre servicio bonito, no eres tú. Es aquel que está tocando el instrumento. Es aquel maestro que toca el instrumento, que hace que las notas salgan hermosas. No eres tú, no soy yo. Es el maestro. Es Dios que toca sus instrumentos. Cuando uno está bien afinado, hermanos, hermano, la gente hasta se deleita en la alabanza. Usted no ha pasado aquí, hermano. Y cuando de repente empiezan las de adoración, y los hermanos hasta se inspiran, hasta cierran los ojos y para tocar. ¿Por qué? Porque ahí en la afinación, cuando se ponen de acuerdo todos, las notas salen hermosas y la gente se deleita. La gente entra en la presencia de Dios. Por eso es importante que los instrumentos de Dios estén bien afinados. Amén, hermano. Amén, hermano. Entonces vemos esta anécdota de este viejo violín. Eso significa que aunque la persona diga, yo ya estoy viejito, hermano, eso es para los jóvenes que vayan a evangelizar, el viejo violín tocaba bonito también. Ay, pero ya estoy polvoso, hermano. ¿Yo para qué? Hermano, hay que sacudir el polvo. Hay que frotar un poquito ese instrumento y hay que dejar que el instrumento sea usado por Dios. Amén, hermanos. El instrumento puede ser bien usado. Si cae en las manos de Dios, Dios usará ese instrumento para la honra y la gloria de su nombre. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Entonces, el instrumento tiene que tener. Denle un aplauso al Señor si así lo desea. Mire, el instrumento bien afinado tiene una armonía perfecta con la música que se toca. Amén. El instrumento bien afinado. Voy a entrarle. Amén. Mire, cuando el Señor empieza a afinarnos, amados hermanos, después que está bien afinado el instrumento, viene alguien y se lo toca. Escuche bien. Es como cuando los que van a cantar hoy en la noche, antes de tocar, ellos afinan bien los instrumentos. Pero vienen unos y empiezan a tocarlos, y lo que hacen es que se los desafinan. Después suben los hermanos y se voltean a ver y dicen, ¿qué pasó aquí? Si estaba bien afinado, ya no está sonando igual. ¿Qué fue lo que pasó? es que dejaron que alguien más los tocara. ¿Sí me está entendiendo lo que le digo, hermanos? Muchas veces Dios nos afina de una forma perfecta, pero viene Satanás y nos toca. Empieza a tocarte el Señor, perdón, que el Señor reprenda al diablo. Satanás te empieza a tocar las finanzas, te empieza a tocar el carácter, te empieza a tocar el orgullo, te empieza a tocar, y de repente, cuando ya estabas afinado, Satanás te desafina. Le voy a decir por qué. Porque la música en la Biblia, hermanos, es algo que sale, la palabra que habla de música sale más de 800 veces en la Biblia. Los primeros músicos usted los va a encontrar en Génesis capítulo 4, amén, versículo 20, vamos a leerlo, Génesis 4:20. Voy a hablarle poquitito de esto porque no es este el tema, sino en los instrumentos bien afinados. Pero le tengo que hablar un poquito para que más o menos usted tenga una idea cómo fue que los instrumentos aparecieron. Génesis 4:20, cuando lo tenga, dígame. Y Ada dio a luz a Jabal, está leyendo, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta, escuche. Y Fila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Hasta aquí le voy a decir. Aquí encontramos a dos, a Tubal y a Jubal. Jubal fue el padre de los que tocaban arpa y flautas, y Tubal fue el que hacía instrumentos de metal. Amén, hermanos. Instrumentos de metal. Ahora, la Biblia dice que Jubal y Tubal eran descendientes de Caín. Escuche. Descendientes de Caín. Ahora, fue el principio de lo que era alabar a Dios, cantar a Dios. Ellos no hicieron arpas ni flautas para cantarle al diablo. Nunca lo hicieron para eso. Lo primero que ellos querían hacer era cantarle a Dios, cantarle a Dios. Porque la alabanza fue diseñada con el propósito de alabar el nombre del Señor. Pero dése cuenta esto, hermanos, que así como con este bajo podemos cantarle a Dios, con este mismo bajo se le puede cantar al diablo. ¿Me entendió lo que le dije? Con esta guitarra se le puede cantar a Dios, pero con esta misma guitarra se le puede cantar al diablo. Ahora, lo único que hace que la música salga dirigida a alguien es el que la está tocando. ¿Para quién tu alabanza está saliendo de tu boca? ¿Para Dios? Si es para Dios, deja que Dios te toque. Deja que Dios te afine, aunque te duela. Pero tienes que dejar que Dios te toque. Pero fíjese, aunque se oye tan bonito el principio de la alabanza, lamentablemente en Apocalipsis también dice que la alabanza se terminará. Se terminará, nunca más habrá alabanza. Hermanos, eso dice Apocalipsis 18, 21, 22. Y todo esto se terminará, dice Apocalipsis. Ya no habrán canto, no habrán arpas, no habrá aquí en la tierra, ya no habrá nada de eso. Ya nadie va a querer cantarle a Dios en el tiempo de la tribulación. ¿Quién va a querer andarle cantando a Dios si están en tribulación, hermano? Entonces, lamentablemente, Apocalipsis 18, 21 y 22 dice eso. No tengo el tiempo para leerlo, pero ojalá que usted lo esté notando todo esto. Amén. Amén, hermanos. Ahora, vemos en el libro de Ezequiel que no fue en la tierra donde surgieron los primeros cantos, sino que fue en el cielo. En el cielo, antes que la tierra fuera formada, hermanos, ya se adoraba a Dios con arpas, con instrumentos allá en el cielo. Eso lo dice Ezequiel, capítulo 28, versículo 13. ¿Quiere que lo leamos? Híjole, si no dice amén, ¿qué lo va a qué? Bueno, vamos a leer Ezequiel. Primero está Ezequiel, después sigue Daniel. Déjeme, lo voy a buscar, hermanos. Ezequiel, capítulo 28. ¿Lo tiene? Ezequiel, capítulo 28, versículo 13. dice la palabra, 28:13. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y unice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Los tamboriles, se está hablando de estas cositas, hermano. Mire, y hay iglesias que no tocan tambores porque dicen que es del diablo. Híjole. Y en el cielo hay tambores, hermano. Y flautas, hermano, son instrumentos de viento. Dice, estuvieron preparados en el día de tu creación. O sea, antes de que el mundo fuera formado, en el cielo había alabanza. Todo el tiempo ha habido alabanza en el cielo. Amén, hermanos. En el cielo se le alaba a Dios día y noche. Amén, hermanos. Ahí hay alabanza 24 horas al día. Entonces Satanás conocía que a Dios se le alaba con instrumentos. Amén, hermanos. Satanás sabía que a Dios se le alaba en el cielo. ¿Y sabe qué hizo el diablo? Vino y agarró esos instrumentos, amados hermanos. Y en Daniel capítulo 3, versículo 4, habla que Nabucodonosor hizo una gran estatua. ¿Con qué propósito, amados hermanos, hizo esa estatua? Con el propósito que al oír el son de la bocina, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos los instrumentos de música, todos pueblos, nación y tribu, lengua, se hincaran y adoraran la estatua de la imagen de Nabucodonosor. Ahora, ¿por qué quería alabanza para adorar a la imagen? Porque Satanás sabía que a Dios se le alaba y se le adora de esa forma, con alabanza. Usted no ha oído una escritura que dice que Dios habita en medio de la alabanza. Dice la Biblia que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso cuando oramos, yo en veces les digo, no sé si ustedes han notado, solo dele gloria, alábele, alábele, alábele. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque sé que cuando usted le alaba, Dios habita ahí en la alabanza. Dios habita en medio de la alabanza. Entonces, Satanás sabe que a Dios se le adora con alabanza. Entonces, por eso es que Satanás distorsionó lo que es la música. Amén. Empezaron esos sonidos, ritmos, heavy metal. Entre más ruido hace, hermano, la gente hoy, oiga lo que le voy a decir, como el pecado va avanzando, fíjese, el pecado empieza de a poquito, y ahora, antes, 40, 50 años, cuando usted oía a Julio Jaramillo, cuando usted oía a Leo Dan, cuando usted oía, hermano, a esa gente que cantaba anteriormente, usted hasta lloraba con la música de ellos, ¿verdad, hermano? ¿Por qué? Porque usted oía aquellas canciones. Por un caminito yo te fui a buscar. Y ay, hermano, cómo le gustaba a uno. Música tan sencilla. Por un caminito, fíjese. Y ahora, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. No dicen nada, solo pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Y pura música. Y está la gente con la cabeza así, mire. Que parece perico, los loros, así le hacen. Fíjese, hermano, por la gente lo que le gusta ya no es la música, es el ruido. ¿Y sabe por qué le gusta el ruido? ¿Quiere que le diga por qué? Escúcheme. Porque en el ruido está el desorden. Y el desorden no proviene de Dios, viene del diablo. Por eso cuando yo oigo, hermanos, por la radio, me duele mucho decir esto porque lo van a oír. Cuando oigo, hermanos, orando por una persona que llama, hermanos, pido oración, y hay hasta 4 o 5, no se entiende nada. ¿Sabe por qué no se entiende nada? Porque hay un desorden. Eso no es oración, hermano. Eso es ruido y desorden. Siempre he dicho yo esto: cuando a ustedes les toque ir a orar por un enfermo o por alguien, uno va a orar y los demás solo apoyan en silencio. Sí, Señor. Sí, Padre. Glorifícate. No oren todos al mismo tiempo. Pero cuando aquí me piden oración a mí, en vez de yo volteo a ver un hermano que quiero que él ore, y le digo, hermano, ore usted. Usted nunca me va a ver a mí levantando la voz, siempre calladito, apoyando la oración del hermano. Amén, hermanos. Entonces, así es que a Dios no se le puede hacer todos al mismo tiempo tocando a como caiga, hermanos. Imagínense qué canto sería ese. Imagínense todas la carra, carra, carra, carra, carra, carra, y el otro, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Dígame usted, ¿a quién le está cantando? No, es que tiene que haber un acorde. Tiene que haber todos sintonizados en el mismo canal. Amén, hermanos. Sintonizado en el mismo canal, como en la radio. Usted le dice, pero de repente la afina bien y ya se oye bien. Entonces, así es en lo espiritual. Yo le digo a usted, porque Dios me dijo a mí, Jonás, yo te quiero usar. Y yo le dije, sí, Señor. Sí, Jonás, te quiero usar. Pero esto te va a costar mucho. ¿Sabe qué? Yo iba manejando mi carro y con lágrimas en los ojos, llorando, porque yo le pedí una petición a Dios. Y yo le dije esto: Señor, yo quiero que tú me uses, Señor. Un don, lo que sea. Y las mismas palabras siempre vienen a mí y me dicen: ya te estoy usando. Pero Señor, yo quiero un don. Ya te estoy usando, me dice Dios. ¿Pero en qué, Señor? En la predicación. ¿Sabe por qué, hermano? Porque aunque usted no lo crea, se oye feo lo que le voy a decir, pero cuando predica el pastor, usted se goza. Cuando predica el pastor, usted dice: qué bueno que traje a este familiar mío hoy, porque hoy el pastor predicó. Y no que el pastor sea más que los otros hermanos, todos somos hechos de la misma forma. El problema está que no quieren ser afinados, no quieren que se les regañe, no quieren que se les exhorte. Si uno les exhorta tantito, lo primero que dicen es: me voy. No quieren. Entonces, amados hermanos, a mí me duele, pero tengo que decir la verdad. Perdónenme por amarlos y decirles la verdad. Pero la verdad es que necesitamos que Dios nos afine. Tú necesitas oración más, meterte más con Dios. Mire, el pararme aquí, a mí me toca 4 o 5 horas de estudio cada mensaje. No crea que yo me vengo a parar. ¿Usted cree que yo me voy a inventar todos los mensajes, todos los días, algo diferente? No, hermano, esto es dedicación, es entrega, es oración, son rodillas. En veces cuando no hay nada, Señor, digo yo, me preocupo, no estoy agarrando nada. Ya faltan 2 horas para el culto y agarro la Biblia inmediatamente y me hinco y empiezo a leerla hincado. Señor, dame la palabra, Señor, dame la palabra. Y cuando de repente llego a una escritura y ¡pum!, me dice Dios: ahí vas a predicar. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque Dios conoce mi corazón. Yo siempre le he dicho a Dios esto: Señor, yo no voy a hacer alarde del privilegio. Yo ya tengo el privilegio de predicar la palabra. Y porque ya tengo el privilegio, si predico bien, bueno, y si predico mal, pues que como quiera ya tengo el privilegio. No, mi hermano, no. Se tiene que afinar el instrumento para que la melodía salga hermosa. Amén, hermano. Se tiene que apretar. Si usted viene toda la semana, anda trabajando, y como sabe que le toca predicar tal día, ese día, las últimas horas, o 2 horas, o media hora, empieza a estudiar. Aquí lo que va a venir a dar es vergüenza. Aquí lo que va a venir a dar es vergüenza. No está afinado. La gente se va a ir hablando de usted. No fue la culpa de Dios, fue la culpa del instrumento que no se afinó a tiempo. ¿Sí me entiende, hermano, lo que le digo? No estoy regañando, yo no conozco su vida, no sé nada. Y no le estoy diciendo por los que predican en esta iglesia. Sabe que me van a oír miles de personas allá afuera, hermano. Y el mensaje va para muchos, no para nosotros. Mucha gente dice: por mí lo ha de estar diciendo. Mire, hermano, yo no sé su vida. Yo lo que digo es porque Dios me lo pone. Y lo que el Espíritu dice, eso se hace. Y es el Espíritu el que dirige los labios del que predica. No es uno, amados hermanos. Yo no tengo nada con nadie. Al contrario, yo quiero a mis hermanos que predican aquí. Los amo como que no, si me están ayudando a hacer el trabajo de Dios. ¿Usted cree que voy a usar un mensaje para apedrearlos? No, hermano. Lo que pasa es que el mensaje es general. Y gloria al Señor porque tenemos medios en los cuales podemos llegar a gente que está de esa forma. Amén, hermanos. Mire, ya le voy a terminar. Romanos capítulo 6. Vamos a terminar. Romanos capítulo 6. Versículo 13. Cuando lo tenga, dígame. Amén. Romanos 6, 13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Escúcheme. Como instrumentos de iniquidad. Amén, hermanos. Sino presentaos vuestros, vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Está hablando el instrumento. Somos nosotros mismos. ¿Quiénes son los instrumentos, hermanos? ¿A poco será la batería de lo que está hablando Dios? ¿A poco estará hablando Dios del piano? ¿Estará hablando Dios de la guitarra? ¿De quién está? ¿De qué instrumentos estuvo hablando Dios todo el mensaje? De nosotros. La Biblia dice: no presentéis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad. Sabe, hermano, que muchas veces nosotros estamos mal porque nosotros sabemos que lo que hacemos no está bien y aún así lo hacemos. Usted sabe que ver cosas que a Dios no le agradan es malo, ¿y por qué lo hace? A mí Dios me abrió el entendimiento y me dijo: Jonás, a ver, dime, ¿en qué estás mal? Yo le dije: en esto, Señor, en esto otro. Y me dijo: ¿y por qué no puedes dejar de hacer eso? No sé. Por más que quiero, Señor, vuelvo a caer en lo mismo. ¿Qué hago? Y me dijo Dios: lo que vas a hacer es esto. Vas a dejar que yo te afine. Te voy a apretar. Mire, hermano, yo le doy gloria a Dios. Porque uno llega a un momento que uno sabe que uno está bien con Dios. Perfectamente bien. Uno sabe, llega el momento que usted se siente hasta livianito, hasta abuela, fíjese. Y usted dice: ay, Señor, ¿y por qué me siento así de esta forma? Es porque estás venciendo aquella área que te ha vencido todo el tiempo. Entonces, los instrumentos, no presenten vuestros miembros como instrumentos de iniquidad. Amén, hermanos. No presente vuestros miembros. Cuando habla de miembros, está hablando de la cabeza, los ojos, la boca, cualquier parte de tu cuerpo. No lo presentes como instrumento de iniquidad, sino presentaos a Dios como vivos, como instrumento de gloria. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Entonces, no permitas que Satanás use uno de tus miembros para la iniquidad, para el pecado. No uses tus oídos para oír música mundana. No lo uses, hermano. Ay, pastor, pero ¿quién me oye si voy en el carro solito? Nadie me oye. Aunque no lo creas, Dios te escucha. Y porque te escucha, me mandó a decirte que no lo sigas haciendo. Mira, ¿para qué miras novelas? ¿Para qué miras pornografía? ¿Para qué te encierras? ¿Para qué te escondes? Ay, pastor, pero en el baño nadie me mira. Estoy solito, mi esposa está ahí en el cuarto, mis hijos allá, nadie me mira. Mira, si nadie te mirara, ¿para qué Dios me manda a decirte que dejes de hacerlo? ¿Para qué Dios me manda a decir que dejes de hacerlo? Dios te conoce. Tú no estás escondido en ninguna parte. El ojo de Dios está frente a ti todo el tiempo, las 24 horas. Cuando tú le llamas esas llamaditas a esa persona que no es tu esposo, mira, ¿para qué le llamas? Ay, hermano, pero ¿quién me oye si yo cierro bien la puerta del cuarto para que nadie se dé cuenta? Y en veces ni le llamo, sino que le mando un texto. Si Dios no te conociera, nunca me hubiera mandado a decirte que no lo hagas. No presenten vuestros miembros como miembros de iniquidad. Hermano, el que mira pornografía se va a masturbar. Se oye feo lo que le digo, pero es la verdad. ¿Por qué le digo esto? Porque al tú hacer algo así, estás presentando tus miembros para iniquidad. y tus miembros, todo tu cuerpo es santo. La Biblia dice que el que peca contra su cuerpo, contra su propio cuerpo peca. O sea que cualquier otro pecado está fuera del cuerpo. Si tú robas algo, es un pecado que no es tan, aunque es penado por Dios, pero no es tan penado. ¿Por qué? Porque está fuera del cuerpo. Pero cuando tú pecas con tu cuerpo, cuando tú te pones a ver la novela o cosas que a Dios no le agrada, películas con escenas fuertes, amados hermanos, aunque hoy está de moda que los hermanos miren cosas de terror, fíjese hermano, películas de terror, hermano, no andes viendo eso, son demonios que entran a tu casa, tus hijos ya no pueden dormir. Y tú dices, ¿qué tiene este niño? Le voy a pegar una cinchaseada. El que necesita la cinchaseada eres tú, porque tú fuiste el que dejaste que los demonios entren a tu casa. No presenten vuestros miembros como miembros de iniquidad al pecado. Oiga, hermano, yo no sé, pero más claro no canta un gallo. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Cada vez que yo te digo algo, me duele decirte lo que te voy a decir, pero yo mismo me comprometo. Porque cuando yo quiero hacer algo malo y nadie me está viendo, viene la palabra y me dice, ¿y no predicaste de eso tú? Y yo le digo, sí, Señor, yo prediqué de esto. ¿Y por qué te estás escondiendo para hacerlo? ¿Por qué lo haces? Si tú mismo, el juicio no salió de la boca de los hermanos, el juicio sale de tu misma boca. El día de mañana no van a ser los hermanos, no va a ser nadie que te va a juzgar, van a ser tus mismas palabras. Y por eso las palabras que yo le hablo hoy son las que a mí me comprometen a santificar mi vida delante de Dios. No soy perfecto. Aquí termino. No busque perfección en el pastor. El pastor es un hombre igualito, con el mismo material que usted y yo. Todos estamos en la misma balanza. Ay, pastor, pero a usted le he visto tantas imperfecciones. Qué bueno. Qué bueno que las ha visto. Por eso no ponga la mirada en mí. Póngala en Cristo, que Él es perfecto. Él es el único perfecto. Él es el único que no nos falla. Él es el único que merece la honra y merece la gloria. Vamos a leer una vez más esa escritura. ¿Cuál era? ¿Romanos qué? Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. ¿Está entendiendo, hermano? Como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros miembros. ¿A quién, hermano? ¿Al pastor? No, a Dios, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Oiga, mire, ya cerré todo. Solo le quiero dar un último consejo antes de que se vaya. ¿Sabe cuál es mi consejo? Que lo que usted oyó hoy, trate de cambiar. ¿Sabe por qué? Porque de cada mensaje que yo te he predicado en esta iglesia, tú vas a dar cuenta delante de Dios. No le vas a decir, ah, yo no sabía. Dios te va a traer el primero, o el 2, el 3, ni sé qué día estamos. El 3 de enero del 2016, tú oíste este mensaje. Y yo te puedo asegurar, mira, yo casi te lo aseguro, que tú lo entendiste. Casi te lo puedo asegurar que lo entendiste. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que eres inexcusable delante de Dios. Entonces, si Dios te habló, por favor, atienda la voz de Dios. Amén, hermanos. Póngase de pie y dele un aplauso al Señor con todo el corazón. No pase al frente, hermano. Ahí nomás, levante su mano. Ahí nomás, levante su mano.